Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria. Buenas tardes entonces, somos Gloria, Victoria y Ana. Arrancamos, como siempre, con las vías de comunicación del programa, Vito. Correo de voz 575-0042 y el email, Ana. orain.euskalherria@gmail.com y el blog, Gloria. www.orainuskalherria.blogspot.com. Y hoy, antes de empezar con las noticias, queremos mandarle un saludo a nuestro sonidista. Hola, Fefe, buen día. Que nunca lo saludamos. Ahora, bueno, sí. No, el sábado pasado ya lo saludamos. Empezamos entonces a saludarlo siempre. Bien, entonces vamos a empezar con lo que fue las noticias de la semana en orden cronológico a medida que se fueron sucediendo las cosas. No hicimos una división porque hay dos temas que vamos a tratar aparte, que son, por un lado, la propuesta de Ibarreche, que fue llevada a votación ayer en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, y por otro lado el tema de los presos, que recibimos un resumen de la situación del mes de mayo de CHERAT, ¿no? La Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas Vascas. Entonces vamos a comenzar ya con el resumen de noticias cronológico, de manera cronológica. Empieza con que la noticia el pasado domingo de un acto de presentación y socialización del currículum vasco. El currículum vasco es el programa de estudios, ¿no? Que una nueva herramienta necesaria en la construcción nacional, sin duda, a nivel de lo que son los planes de educación, ¿no? El currículum de Euskal Herria se ha elaborado dando respuesta a la cuestión de qué conocimientos y competencias debe adquirir un estudiante para cuando cumpla los 16 años y termine el periodo de escolarización obligatoria. Pero también responde al concepto del país que desea la sociedad. Con una metodología participativa, Euskal Curriculuma, que se presentó en Donostia, ha conseguido subir un peldaño más en la construcción nacional del país. Después de un proceso participativo que se ha extendido durante 5 años, Euskal Herria cuenta ya con su propio currículum educativo para que sea implementado en los centros de enseñanza de todo el país. El Cursal de Donostia acogió el acto de presentación y socialización de Euskal Curriculuma, en el que tomaron parte cientos de personas. En el recinto donostiarra se cerró el pasado fin de semana una etapa del proceso inacabado de elaboración del currículum, el de plano teórico. A partir de ahora se debe conseguir su implementación en los centros educativos del país, una tarea que, aunque se encontrará con los obstáculos de la partición territorial y administrativa, será llevado a cabo por los mismos ciudadanos, agentes y asociaciones académicas y del movimiento popular que la han elaborado en un proceso cuyo mayor exponente ha sido su amplia participación. Bien, pasando a otros temas. Silencio en Iruña para denunciar la represión. Alrededor de 2.000 personas tomaron parte en la manifestación silenciosa que se celebró en Iruña a favor de los encausados en el sumario 3301. Josu Beamont subrayó que, a pesar de las prohibiciones y los encarcelamientos, no lograrán silenciar al movimiento pro-amnistía. Sí, en el blog esta semana colgamos un video sobre esta marcha silenciosa y que gentileza de los compañeros de apurtu.org. Bien, en otro orden, un joven fue detenido el pasado fin de semana, o sea, el viernes de la semana anterior, en Oiartzun. Y quedó finalmente en libertad sin cargos el sábado por la noche. La policía autonómica lo había detenido en Oiartzun bajo la acusación de haber participado en un ataque contra un cajero automático del BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, que resultó totalmente calcinado el cajero. La Ertzaintza registró su domicilio y envió al menor de 17 años ante el médico forense para, según informó Askatasuna, atender las lesiones que pudo haber sufrido durante la detención. El joven quedó libre con cargos tras prestar declaraciones. Un comunicante anónimo ha asumido el ataque contra una sucursal del BBVA realizado la noche de ese viernes en Oiartzun y aseguró que el joven de 17 años arrestado por la Ertzaintza y acusado de participar en este sabotaje ha sido víctima de un montaje policial. Sí, también el que asumió, digamos que denunció la represión que tuvo el joven de 17 años. Claro, sí, porque las heridas a consecuencia de la detención son un poco sospechosas, como siempre. Bien, por otro lado, en referencia al tren de alta velocidad, se está realizando una propuesta para no pagar los billetes de tren como medida de protesta, ¿no?, contra el TAV. Gastes asambladas de toda Guipúzcoa han acordado lanzar una campaña para este verano contra el proyecto de construcción del TAV, que consiste en no abonar el importe del billete del tren cuando los jóvenes utilicen este medio de transporte para desplazarse a las fiestas de los pueblos, que empiezan ahora en estos días. A través de esta campaña de protesta denominada Es Ordaindú, pretenden lograr un doble objetivo. Por un lado, denunciar la colaboración de las empresas que ayudan al macroproyecto de construcción del tren de alta velocidad y por otro, no participar en ese negocio negándole a abonar el importe del billete. Perdón, saben que se hicieron las carreteras, ¿no? Las últimas que se habían hecho en Euskal Herria, se les cobraba como un peaje, ¿no? Y en un momento se decidió que ya se habían pagado esas carreteras, ¿no? Y decidieron no pagar más el peaje. Y bueno, fue tanto en la negación a pagar los peajes que te dejaban pasar sin que lo pagaras. ¿Eh? O sea que este tipo de medidas ya las han tomado y las llevan adelante, que están buenas. Y a veces tienen éxito. Sí. Bien, desde Iruña nos llega noticia de que Bárcina accede a cambiar los nombres franquistas de las calles de La Chantrea. La presión de los vecinos y del Tribunal Administrativo de Nafarroa han conseguido que, al final, la alcaldesa de Iruña, Yolanda Bárcina, acceda a cambiar las denominaciones franquistas de una veintena de calles y plazas de La Chantrea. La plataforma vecinal ha mostrado su satisfacción. Sí, después de una lucha, como decíamos recién. Es un alito, ¿no? Otra cosita. Bien, y el miércoles decían las noticias que la comisión, en cuanto a lo que es la Comisión de Derechos Humanos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se niegan a reconocer a las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado. El Parlamento de Gasteiz vivió unas jornadas que retratan a las personas y sacan a la luz la dudosa sinceridad de aquellos a quienes se les llena la boca cuando hablan de las víctimas. La realidad, como solo a veces sucede, puso las cosas en su sitio, porque se aprobó una ley para las víctimas, pero solo para las víctimas de un lado, cuando víctimas hay de los dos lados en este conflicto, ¿no? Claro, en otro orden de cosas, el jueves, y en referencia a los Sanfermines del 78, abogados exigen aclarar la masacre con más testigos. 20.000 personas llenaban la Plaza de Toros el 8 de julio de 1978 y otras decenas de miles abarrotaban Iruña aquella tarde sanferminiana, por lo que vivieron de cerca el asalto policial que acabó con la vida de Germán Rodríguez. Sin embargo, han pasado 30 años y no hay culpable alguno. Los tres sumarios se cerraron en falso. Abogados toman la iniciativa para reactivar la investigación. Bien, otra noticia de esta semana. El alcalde del PNV declara que Argala fue víctima de otro acto de terror. El alcalde Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azúa, declaró ante el juzgado de instrucción número 8 de Bilbo, por exhorto del juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz. Dijo que no le consta que José Miguel Beñarán Ordeñán, Argala, fuese condenado por ningún acto de terror, y añadió que el propio Argala fue víctima de otro acto de terror, puesto que fue asesinado por un comando que luego reivindicó la acción en nombre del Batallón Vasco Español. Además, Ruiz de Azúa señaló que la nominación de la plaza se llevó a cabo en 1979 y que él es alcalde de Arrigorriaga desde 1999. Por su parte, la Asociación Dignidad y Justicia anunció que exigirá al juez la retirada de la placa de la Plaza Argala. Sí, acá es cuando hablábamos de las víctimas, ¿no? O sea, los muertos por el GAL, por el Batallón Vasco Español y toda esta gente, parece como que no fueran víctimas, pero bueno, así está la injusticia. Bueno, el viernes ya nos llegaban nuevamente noticias de protestas contra el TAV, porque mientras en la subdelegación del gobierno español en Vizcaya, en Bilbo, proseguían firmándose las actas de expropiación forzosa de tierras para acometer el tramo Abadiño-Durango del TAV, H.T. Gelditu, protagonizó una acción simbólica en Durango ocupando la oficina de Lurranec. Por la tarde se realizó una cacerolada, además. En Vergara, una veintena de personas se concentró en la plaza para mostrar su oposición a los trabajos y al tren de alta velocidad. Por otro lado, en Bilbo, representantes de la izquierda Berzale, de Durangaldea y la apoderada Begoña Aguirre denunciaron el ocultismo y falta de transparencia con que se ha llevado a cabo el miércoles y ayer, el viernes, el levantamiento de actas previo a la expropiación forzosa de los terrenos afectados por el tren de alta velocidad en la comarca. Además, criticaron que PNV y PSOE, una vez más, priorizan sus propios negocios a las necesidades y opiniones de los ciudadanos. Y en la Plaza de las Merindades se va a realizar una marcha festiva convocada por el manifiesto 1512-2012 en Nafarroa Bizirik. La conquista de Navarra partirá finalmente mañana a las 17:30 horas desde la mañana, no, es hoy, desde la Plaza Merindades de Iruña y concluirá en la Plaza del Castillo. En ella se reflejarán diversas expresiones culturales, danzaris, fanfarres, pelotaris, todo ello con un objetivo, reivindicar que Navarra vive pese a 500 años de ocupación. La izquierda abertzale se ha sumado al acto con una nota en la que recuerda que el ataque de 1512 fue decisivo en la estrategia de disolución del Estado Vasco. Por consiguiente, es una fecha de referencia para los independentistas del país. Añade que la denuncia de la violencia que se ejerció y se ejerce contra nuestro pueblo a partir de 1512 ayuda a desenmascarar la manipulación que hoy en día ciertos sectores hacen del uso de la violencia. La historia es clara en este sentido. La violencia es la base del marco actual. La situación es resultado del derramamiento de sangre. Bien, y en Hernani se celebrará el 19 de julio el Elkartas Uneguna en defensa de los derechos de los presos políticos. El 19 de julio habrá una jornada festiva en defensa de los derechos de los prisioneros políticos vascos y en la que, tal y como se ha repetido en los distintos pueblos, también se plasmará la denuncia por el juicio desarrollado en Madrid contra 27 imputados en el sumario del movimiento Pro Amnistía. Vecinos y familiares de los 22 presos políticos de Hernani participaron ayer en la comparecencia para anunciar la jornada del Elkartas Uneguna que se desarrollará en el municipio de Guipuzcoano, que en esta fecha se encuentra inmerso en sus fiestas patronales. No es menos, 22 es como un número muy grande, ¿no? Para sí. Lo que son los pueblos allá. Numerosos vecinos de la capital alavesa participaron en la tarde del miércoles en una conferencia organizada por la plataforma de familiares y amigos de las personas imputadas en el sumario 3301, que quedó visto para sentencia hace pocos días y en el que han sido juzgados 27 militantes del movimiento Pro Amnistía. En la charla que se llevó a cabo en un céntrico hotel Gasteitarra, estaban invitados como conferenciantes los procesados Julen Larrinaga y Julen Arzuaga, el teólogo Félix Placer y el conocido periodista y colaborador de Gara, Antonio Álvarez Solís, que departieron sobre el sumario. Bien, en otro orden de cosas, una movilización contra Burlata. En Burlata, contra el presidente español. La izquierda abertzale ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que mañana participe en la movilización que se llevará a cabo en Burlata con el objetivo de denunciar la visita a Nafarroa del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La protesta desarrollará a partir de las 12:30 y la marcha partirá desde la Plaza de la Iglesia. En una nota remitida a los medios de comunicación, la izquierda abertzale asegura que Rodríguez Zapatero es el responsable directo de la negación de los derechos de Euskal Herria y de la estrategia de guerra que su gobierno ha emprendido contra la izquierda abertzale. Es por ello que esta opción política ha realizado un llamamiento expreso a la ciudadanía a manifestarse frente a la imposición para demostrarle que el cambio político real pasa por la consecución de un marco democrático en el que todos los proyectos puedan ser defendidos en igualdad de condiciones. Bien, en otro orden, la noble de La Paz, Mairead Corrigán, insta en Donostia al diálogo sin exclusión y sin condiciones. Premio Nobel de la Paz en 1976, Mairead Corrigán Maguire está de visita en Euskal Herria durante estos días y ayer participó en las jornadas de violencia no activa que se llevan a cabo en Donostia. Gara tuvo ocasión de entrevistarla a la activista irlandesa por la paz. Sí, esta entrevista está en el Gara, ¿no? Aparece en el diario Gara. Bien, envían de nuevo a prisión a Ángel Figueroa pese a sufrir nuevas crisis epilépticas. De este preso ya hemos hablado muchísimo. Veces aquí. Cada vez que es ingresado en el hospital, pobre Ángel, que sufre reiterados ataques de epilepsia. Bien. El mismo día que miles de vascos salían a la calle en demanda de respeto a los derechos de los presos, se conocía la noticia de que el Algortarra, que está gravemente enfermo, como ya hemos dicho, ha sido trasladado del hospital a Langreis. Bien, y por otra parte, la Audiencia Nacional investigará la desaparición de Pertur en 1976. Parece ser que el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu, admitió finalmente a trámite la querella presentada por los padres del militante de ETA político-militar Eduardo Moreno Vergareche, Pertur, su apodo, ¿no?, conocido como Pertur, a quien se lo vio por última vez en 1976. El magistrado considera racionalmente posible que de su desaparición haya sido responsable la organización armada a la que pertenecía o algún otro grupo paramilitar. Los familiares de Pertur, al parecer, presentaron tres hipótesis sobre su desaparición: que el responsable fue algún sector de ETA, que fuera algún grupo armado de extrema derecha o que, en su caso, podrían haber sido neofascistas italianos al servicio de Madrid. Todo igualito. Sí. ¿No? Soy igualito. La fiscalía mantiene la acusación contra dos vecinos de Amurrio. Mientras que retiraba la acusación de enlantecimiento de terrorismo contra el alcalde de EA de Amurrio, Pablo Isasi, el concejal del PNV de Cultura, el Eder Salvide, por la colocación de una banda a dos fotografías tamaño natural de dos presos políticos del municipio a la vez. La fiscal de la Audiencia Nacional Española, Ana Noé, mantuvo ayer la misma petición de 15 meses de cárcel para los miembros de la cuadrilla Erenac, perdón, Arcaitz, Quinocés y Alfredo Ramírez, que fueron los vecinos que sostuvieron las fotografías de dos presos en las fiestas patronales el 11 de agosto de 2005. Sí, parece que están tratando de averiguar quiénes miraron las fotografías también para hacerles, sí, abrirles causa, porque es absurdo, por favor. Bueno. Mira, una breve sobre un tema que vamos a tratar la semana próxima, que ahora el 30 de junio es el aniversario de la batalla de Noay, que se desarrolló en 1521 y que fue la única gran batalla campal que tuvo lugar durante la conquista de Navarra por parte de Castilla y Aragón. Como el aniversario se cumple ahora la próxima semana, el próximo programa vamos a desarrollar un poquito más de esta. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del tema de la semana, que durante toda la semana se fueron dando sucesivas noticias en torno a la votación en el Parlamento que se realizó el día viernes sobre el proyecto de consulta Ibarreche. Entonces, destacamos algunas consideraciones previas, por ejemplo, de los partidos políticos. Bien. Escalabert sale A, dice: la consulta tiene el objetivo perverso de desvirtuar las claves del conflicto. La portavoz de Escalabert sale A en el Parlamento de Gasteiz, Nekane Erauskin, ha asegurado que la consulta planteada por el Lehendakari Ibarreche tiene el objetivo perverso de intentar desvirtuar las claves del conflicto. Además, ha señalado que mediante el voto a favor que darán al proyecto dejarán en evidencia que el tope que supone la Constitución española para ejercer los derechos fundamentales en Euskal Herria y la nula intención del PNV para hacerle frente. Eguíbar es el germen de un nuevo sujeto político. El portavoz del PNV en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Eguíbar, ha considerado que esta consulta es el germen de un nuevo sujeto político y en que solo si conviven el pueblo español y el pueblo vasco acabarán con el conflicto. Sí, y Pachi López dice: Ibarreche nunca ha pretendido el consenso entre vascos que pensamos y sentimos de diferente manera. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, que es el Partido Socialista Obrero Español en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca, ha considerado que Juan José Ibarreche nunca ha pretendido el consenso y ni el acuerdo entre vascos que pensamos y sentimos de manera diferente, sino la acumulación de fuerzas de los que piensan igual que él. Bien. Les leo las dos preguntas. Sí, las dos preguntas sobre... que se van... o sea, a ver, se votó el proyecto de ley ayer viernes por el cual para llevar adelante estas dos preguntas dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, dentro de tres territorios de los siete que componen Euskal Herria, se le va a consultar al pueblo por primera vez, ¿no? Y se le va a se le van a hacer estas dos preguntas. A ver, deléelas, Anita. La primera: ¿estás usted de acuerdo en apoyar un proceso de fin al diálogo de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre? 2. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos políticos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice 2010? Bien. Esas sin, son sin palabras, ¿no? Las dos preguntas que se le van a llevar. Decíamos un poco, ¿no? ¿El arroz con leche te gusta con limón o con canela? Le van a preguntar. Bueno, pero no importa, porque sienta el antecedente de la consulta, ¿entendés? Te van a preguntar. Esa es buenísima. Está bueno. Dale. Resumen del análisis de Ramón Sola desde la tribuna, la misma película. Se titula así. Se titula, desde la tribuna, la misma película. Acaba de concluir el pleno del Parlamento de Gasteiz, que ha aprobado la ley de consultas gracias a un voto de Ezker Abertzalea. Y desde la tribuna se plantea cualquier cosa menos el carácter histórico del que habla el tripartito. Hace 4 años que Armando Otegi explicó que la izquierda Abertzale dividía sus votos para dar el sí a la solución y el no al fraude, como ya ha hecho Nekane Erauskini. Nekane Erauskin hizo eso ayer también, sí. Y lo mismo ha llovido desde que Josu-Imaz se echó las manos a la cabeza en la tribuna al ver que el proyecto de nuevo estatuto se aprobaba. Con bastante más expresividad que la cara de póker que muestra ahora Íñigo Urkullu, Andoni Ortúzar o José Luis Bilbao, justo enfrente a las posiciones de los periodistas. En estos 3 gestos se resumieron las coordenadas de los 3 principales agentes: el veto del Estado, la voluntad de Izquierda Abertzale y el miedo del PNV. Desde 2001, con periodicidad anual mínima, la misma película en una decena de versiones diferentes. Estatuto, plan, consulta. La misma cinta con cada vez menos suspenso. Todo está visto y oído. ¿Cuándo empiezan los movimientos reales? Sí, eso era lo que decía el análisis de Ramón Sola, ¿no? Bueno, eso está un poco resumido, pero más o menos. Y bueno, esto dejará claro que existe una voluntad mayoritaria favorable a ejercitar el derecho a decidir, ¿no? Pero también dejará claro que Madrid no es capaz de respetar ese derecho democrático, ¿no? Y eso que estamos hablando de esta consulta se va a llevar en 3 territorios de los 7 que conforman Euskal Herria. Pero ya dijo Madrid que va a negar este derecho. Nekanero. Ah, perdón, sí. Disculpame que te voy a decir. La votación, porque claro, todo dependía de que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, o sea, el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea, diera un solo voto. Con un solo voto bastaba para que fuera aprobado. Entonces, bueno, se llevó a cabo con un voto que dio, nada más le dio un voto el grupo de Ezker Abertzalea en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. Salió por 34 votos a favor y 33 votos en contra. A favor votó el PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, y el voto único que le dio el grupo parlamentario de Ezker Abertzalea. 33 votos en contra, que fueron del PP y del Partido Socialista de Euskadi. Y 7 abstenciones, que fueron el resto de los votos que tenía el grupo parlamentario Ezker Abertzalea. Porque, o sea, la consulta está bien que se le consulte al pueblo, pero está muy mal planteada, ¿no? Va a dar origen a otro fraude al pueblo vasco, por eso es que se abstiene. Nekane Erauskin ha querido explicar el sentido del voto de su grupo parlamentario. La portavoz de EHAK ha anunciado que darán un solo voto a favor en base a 4 principios que ha enumerado. Primero, dejar en evidencia el límite que impone la Constitución española. Constatar el fracaso del Estatuto de Autonomía y del amejoramiento del fuero, hijos de la Constitución. Resaltar el verdadero rostro del PNV y del autonomismo y, por último, para dejar claro que el actual marco político es incapaz de garantizar un cambio. Bien, entonces vamos a cerrar este tema con lo que fue el editorial de Gara de hoy sábado, que dice así: un pleno para recorrer un camino muy limitado y ya recorrido. El pleno del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer, como estaba previsto y anunciado, el proyecto de ley de consulta para 3 territorios de Euskal Herria. Hubo quien calificó el día de histórico y ciertamente podría haberlo sido, pero el modo en el que el proyecto se gestó y negoció, esquivando el acuerdo con quien mucho tenía que decir, hacía prever, asimismo, su final el mismo día de su aprobación. Y no tanto por la postura de Madrid repetidamente anunciada, como por la apuntada por el presidente y otros dirigentes del Partido Nacionalista Vasco de acatar la legalidad. La legalidad española, por supuesto, toda vez que a esos efectos no existe legalidad vasca alguno. La vicepresidenta primera del gobierno español afirmó que la ley de consulta volverá al cajón de donde salió, pues la impugnará ante el Tribunal Constitucional el mismo día en que sea publicada. Y lo dijo el mismo día en que fue aprobada en el Parlamento de Gasteiz. No obstante, habló de respeto a las decisiones adoptadas por el Parlamento de Gasteiz y recíprocamente exigió la misma lealtad a las normas del Estado de Derecho. Es decir, ese Parlamento es un lugar donde se pueden escenificar aspiraciones soberanistas, pero en modo alguno puede tomar decisiones que competen no precisamente porque así lo desee la mayoría de este país, al gobierno español. Es que la Barzaleá aportó el voto necesario para que la propuesta prosperara y dejara en evidencia el corsé constitucional, mientras que otras formaciones que votaron a favor afirmaron que es el inicio de un nuevo camino. Sin embargo, más bien parece un mismo camino recorrido una y otra vez los últimos años, un camino de recorrido muy limitado. En efecto, el pleno de ayer dejó una sensación de déjà vu, de no saber por momentos si se estaba votando la propuesta de consulta o la de nuevo estatuto de hace ya 4 años. La consulta no saldrá adelante, como afirmó ayer el presidente español Rodríguez Zapatero, pero la postura que este representa, aun siendo un gran obstáculo, no es el mayor. Dejando de lado las características del proyecto aprobado, quedan pocas dudas de que se trata de una ley de consulta sin vocación de materializarse, desde el inicio esto, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a pasar a hablar de los presos y presas políticas vascas, de lo que aconteció en esta semana en torno a ellos y un informe que nos ha llegado de Cherat, ¿no? El colectivo de presos y presas políticas vascas, en un comunicado emplaza a la sociedad a levantarse ante los atropellos que padecen en las prisiones. Ha denunciado que los estados siguen empleando la violencia con la finalidad de conseguir réditos políticos con nuevas vueltas de tuerca contra los presos políticos. El colectivo exige la liberación de Mikel Ibáñez, así como la de los otros 12 presos gravemente enfermos, en un comunicado en el que también emplaza a la sociedad a que se levante ante las condiciones que padecen. El colectivo entiende que la política opresora de los estados francés y español tiene un exponente específico en las prisiones, en el marco de la estrategia represiva general. También están desarrollando en las cárceles la aplicación de las medidas de excepción. Pero sigue recordando los involutivos pasos que están llevando a cabo los estados. Por ejemplo, con la aplicación de condenas de por vida, aplicando el secuestro de compañeros que iban a salir a la calle después de cumplir de forma íntegra sus largas condenas. Continúan obstinados, empleando la violencia con la finalidad de conseguir réditos políticos, cuando ese camino solo ha generado sufrimiento en los últimos 30 años. En ese sentido, el colectivo de presos políticos vascos denuncia el miserable chantaje y presión que ejerce sobre los presos gravemente enfermos y, utilizando el caso de Ibáñez como ejemplo, subraya que es un buen exponente de hasta qué punto puede llegar la política penitenciaria. A su vez, exige la liberación tanto de Ibáñez como de los otros 12 presos gravemente enfermos. Bueno, y hay una serie de movilizaciones que se van a realizar durante todos, se han realizado. Movilizaciones, por ejemplo, en Santurce en favor de los y las presas políticas. En los próximos días y semanas se movilizarán en torno a Coldo Hermoso, condenado a cadena perpetua, y a Lander Maruri, que cumplirá 10 años en prisión. Presentan en Chantrea la iniciativa Curica Echera el 21 de junio. Han dado cuenta de la grave situación que padece el preso político Chanterreara, gravemente enfermo. Han denunciado que otros 12 presos y presas políticas tienen denegado el derecho a la salud. Bien, se va a estar realizando también en Azpeitia un campeonato de boulder en solidaridad con los y las presas. El boulder es la escalada en bloque, o sea, es como cuando se... Es el ejercicio de escalar, pero sí, con otras medidas de seguridad que no tantas. Sí, hasta unos 5 metros como máximo. Ahí está. Sí. Bien, y el Movimiento Pro Amnistía de Atarribia organizó una marcha a Lama. Partieron desde Atarribia el viernes por la tarde para mostrar solidaridad al vecino Chechu Barrios y al resto de presos y presas políticas vascas que se encuentran allí encarcelados. Bueno, para ampliar toda esta información hay dos páginas que recomendamos, que es www.apurtu.org y www.ascatu.org. Ascatu es con K. Desde Cherat nos invitan al balance de mayo. En el mismo hemos recogido los hechos más destacables de lo que ha sucedido durante este mes en las cárceles y de lo que también nos ha tocado vivir a los familiares. Estamos seguros de que esta información es de sumo interés. Ánimo, Eta Urrera. Sí. Bien, siguiendo un poco con la información sobre la situación de Mikel, que sigue preso a pesar de padecer un grave cáncer. Nuestro familiar preso político vasco, Mikel Ibáñez, ha sido trasladado el 16 de junio desde el hospital madrileño Gregorio de Marañón al hospital de Donostia, donde seguirá recibiendo el tratamiento de quimioterapia. A pesar de su grave estado de salud, está custodiado las 24 horas por la Ertzaintza y en caso de darle el alta hospitalaria deberá ir a casa de algún familiar y no podrá salir de allí si no es para ir al hospital. Allí también estará bajo vigilancia de la Ertzaintza las 24 horas del día, según las instrucciones del juez Baltasar Garzón, dictadas en el auto del 12 de junio. Sí, el informe que nos envía Cherat continúa diciendo que ante la grave situación, sus abogados solicitaron la liberación el día 30 de abril, pero el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, la negó, impidiendo así el derecho que asiste al preso político del Góibar a salir en libertad para que no se agrave su enfermedad. Otros y otras 12 presos y presas políticas y políticos gravemente enfermos siguen presos porque el Estado español responde negativamente a las solicitudes de excarcelación que presentan sus abogados. Nuestros familiares presos políticos que padecen enfermedades graves, tanto físicas como psíquicas, deberían estar en el hospital o en casa recibiendo el apoyo de su entorno afectivo, pero no, los mantienen presos y por si fuera poco en condiciones de vida infrahumanas. En prisión no reciben el descanso, ni la protección ni la alimentación adecuada que necesitan. Además, a menudo los funcionarios ponen trabas para seguir el tratamiento médico recomendado. Los médicos y psicólogos de confianza tienen un sinfín de impedimentos e incluso prohibiciones para realizar consultas en prisión. En los traslados a centros hospitalarios y consultas deben soportar a menudo tratos vejatorios de manos de los guardias civiles y en algunos casos ni siquiera los llevan a consultas. Sí. Otra noticia que tiene que ver con esto también, Inés del Río y Peyo Odriozola tampoco saldrán a la calle. El próximo mes de julio Inés del Río cumplirá 21 años desde que fuera encarcelada. Peyo Odriozola lo cumplió el pasado enero, 20 años de prisión. A pesar de que ambos cumplirán el próximo 2 de julio íntegramente la condena impuesta, no serán puestos en libertad porque la Audiencia Nacional Española les ha aplicado la ley tristemente famosa, la ya tristemente famosa doctrina 197-2006 del Tribunal Supremo. De no ser que la presión popular los libere, los mantendrán prisioneros durante muchos años. En igual situación se encuentran otros 21 presos, es decir, aún habiendo cumplido íntegramente la condena impuesta, siguen presos, alejados de su entorno afectivo, social y político, y unas condiciones de vida impensables para la mayoría de nosotros. El balance de Cherat continúa diciendo que 28 de nuestros familiares que se encuentran encarcelados en prisiones francesas actualmente deberían estar en libertad condicional, pero el Estado francés los mantiene en prisión en deplorables condiciones de vida y alejados de Euskal Herria, alargando así su sufrimiento y el nuestro. Similar situación se da en el Estado español, pues 141 de nuestros familiares, dicen, deberían estar en libertad condicional por haber cumplido las 3/4 o 2/3 partes de las condenas que les impusieron. Sin embargo, siguen presos. Y por si esto fuera poco, según apuntaban anteriormente, han cumplido la condena íntegra y no los excarcelan en aplicación de la sentencia 197/2006 del Supremo. Como consecuencia de estas decisiones políticas traducidas a normas penitenciarias, son ya 44 los presos políticos vascos que llevan más de 20 años en prisión. Nos parece relevante, además, el caso del preso de Zornotza, José Mari Zagarduy Moja, que el próximo mes de julio cumplirá 28 años en prisión. Bien, y cerrando el balance de Cherat, alejados, dispersados y en condiciones extremas. Concluimos el mes de mayo con 742 presos políticos dispersados en 87 cárceles de 3 estados. En el Estado español tenemos 576 familiares dispersados en 52 cárceles. Dentro de estas repartidos también en diferentes módulos para no poder verse entre ellos. A una distancia media de 636 kilómetros de Euskal Herria. En el Estado francés tenemos 1.165 familiares repartidos en 34 cárceles, a una distancia media de 801 kilómetro de Euskal Herria. Tenemos además a nuestro familiar Iván Apaolaza, preso en una prisión de Canadá. De todos ellos, 47 están en cárceles o módulos en los que no hay ningún otro preso político. Bien, para seguir ahondando, si quieren, en lo que es este resumen, www.etxerat.info. Sí. E-T-X-E-R-A-T. Sí. La CH en euskera es TX, o sea, Etxerat, termina en T y es la CHSTX, decimos, ¿no? Bien. Bueno, antes de pasar al tema, a la canción de hoy, o el tema musical, como le gusta a Victoria que yo le diga. El tema musical. Quería decir que mañana, en el Centro Vasco Euskal Herria, en la calle San José, 1168, a las 19 horas, hay la asamblea anual de socios. O sea que para todos los socios que quieran concurrir, se presenta el balance, se renuevan las autoridades parcialmente, ¿no? Como todos los años. Y bueno, a partir de las 19 horas, por cualquier informe, 908-7977 es el teléfono. Y además, contar rapidito que el lunes pasado estuvimos en la actividad que organizaba Aisegoa, el Centro Vasco Aisegoa. En la víspera de la noche del solsticio de verano allá, invierno acá. Allá, noche de San Juan, que le dicen algunos. En la Ciudad Vieja, en la Plaza Matriz, se armó una fogata y bueno, hubo baile. Música, baile, estuvo muy bueno. ¿Sabes que ahí? Ana no saltó la fogata, quiero decir. Pero yo ¿sabes? La salté tres veces. Hay que quemar todo lo malo en la fogata, sí, esa, ¿sabes? No, para que, sí, para que no se repita. Yo después igual le prendí con un encendedor. Ah, y una cosa que quería hacer es mandarle un saludo grande a Miriam Campos, que es una persona, que una amiga que estuvo varias veces por acá, por Uruguay, y que ella está presa, y que en esta semana decía el informe de Cherat, ¿no? Porque habla puntualmente de la situación de los diversos presos y los castigos y eso. Bueno, Miriam tiene suspendidas las visitas por siete fines de semana, que va a estar sin visita por haber hecho una huelga de hambre en protesta por las condiciones. Así que bueno, un saludo especial para Miriam Campos y bueno, para el resto del colectivo. Un abrazo para todos. Bien, vamos a leer la canción, nos despedimos. Sí, la canción tiene mucho que ver con los presos políticos. Y además con los 35 años que se cumplieron ayer del golpe de Estado en Uruguay, de esa triste hecho también que tuvo muchos presos políticos y que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Y que, ¿no?, a vos te tocó, ¿no? Que a mí me tocó personalmente y más que nada en realidad un día de reflexión y por verdad y justicia para todos. Para todas las la canción es de Malen Kensaspi. Para todas las familias que fin de semana tras fin de semana y kilómetros tras kilómetros no pierden la sonrisa. Como la madre siga llorando, llenando de lágrimas la carta del padre, él no podrá volver a leer cuánto y cuánto le queremos. Sábado y otra vez de camino, camiones que pasan, coches que pasan. Me pongo a mirar al infinito, se mezclan los recuerdos, el pasado tan lejano y tan cerca. Todo lo hablado en mente, vuelo a los lejos, el viento del mar. Esta tierra extranjera parece el infierno. Hemos llegado al portal de los muros, a la fría jaula de los malos sueños. Gritan los hombres azules, queriendo hacer enfurecer nuestra sangre. 40 minutos, miles de latidos, mirando a los ojos, sin hablar, te entiendo. El grueso cristal no podrá, padre, detener nuestra sonrisa, sin llanto, sin lágrimas. Bellísimo. Bueno, escuchamos ahora el tema de Kensaspi, que se llama Malem, ¿bien? Y nos vamos, ya nos despedimos. Sí, nos despedimos. Alianita. Preso Echerá, Amnistía Oso A. Osasuna Tazcatazuna. JK Independencia Lortu Arte. Agur. Agur. Asteburu, kilómetro, irriri galtzen ez duten familia guztiei. Amatxone garrez egi eskero Malkoz bustiaz aitaren gutuna Arkezingo du berriz irakurri Zenbat ta zenbat maite duguna Berrogei minutu Milaka taupada Larun bat eta berriro bidean Kamioiak pasa, kotxeak pasa Infinitora jartzen aiz begira Oroitzapenak nahasten dira Berrogei minutuz iragana inurrun ta inurbi. Hitz egindakoak denak gogoan, itxasaizea usain duzu ruti.